Concierto Redondo sonando aquí en la mañana de La Gráfica, obviamente, Juguetes Perdidos, aquí en el 89.3, 11 de la mañana, 31 minutos. Seguimos en este viernes frío hasta la 1. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cabarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica. Las vías de comunicación, algo que no hemos hecho en la mañana todavía. Por supuesto, se pueden comunicar al 15 50 12 35 89, nos envían sus mensajes allí, también pueden llamarnos por teléfono al 21 50 7456 y contactarse a través de las redes sociales. Somos arroba radiográfica 893 en Twitter, Instagram y también estamos en Facebook. Recuerden, nos escuchan en vivo, nos leen en la www.radiografica.org.ar. Así es, gracias a la gente que nos saluda, que se comunica, que se mete en la página web, se hace parte además de la comunidad radiográfica. Hoy sortea lo de Néstor, sus porciones de locro. Así que atención. Atención. Atención. Manden sus mensajes, contáctense a las redes de Radiográfica, porque hoy sortea lo de Néstor, el bar lo de Néstor, bar cooperativo, dos porciones de locro. Sí, tienen que llamar nada más, tienen son parte llamar. De la comunidad, y si no, háganse parte de la comunidad. Y si no, háganse parte de la comunidad. Y participen. Y si no, también pueden ir al bar, a lo de Néstor, o llamar por teléfono, y comprar las dos porciones de locro a 750 pesos. Uh-huh. Así es. Así que ahí tienen descuentos si son oyentes. No tienen excusa para participar. Aquí está Marcos Maldonado en la producción y en la operación técnica. Aquí a mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Ya en un ratito seguiremos con Claudio Orellano, que, bueno, es una discusión que seguirá latente y vigente. Realmente yo, y esto lo digo con un poco de vergüenza, no me di cuenta de la gente. Sí me da cuenta que, como no los conocía, dirigentes sindicales no eran y políticos no eran. Dije, bueno, son empresarios. Ahora, no estaba dándome cuenta del calibre de empresarios que con los que se estaba sentando Alberto Fernández en el acto oficial. Bueno, tampoco son figuras muy públicas que digamos, los empresarios por lo general. Claro. Los más importantes y de renombre sí, pero uno acostumbra a ver figuras políticas o sindicales. Claro, están en las sombras. Estaba Miguel Acevedo, presidente de la UIA, estaba Eduardo Eurnequian, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Néstor Sech, Cámara Argentina de la Construcción, Javier Bolsico, de ABA, de los Bancos Argentinos, Carolina Castro, de la Unión Industrial Argentina, creo que fue como para integrar cupo femenino, porque ya había otro integrante de la Unión Industrial Argentina, Adelmo Gavi, titular de la Bolsa de Comercio, y allí, solito, medio a un costado, Héctor Daer, secretario general de la CGT, con Alberto Fernández en el centro, con su discurso. Detrás de él, por supuesto, gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas. Había una cuestión con Alicia, como que se movía para que tiene en su despacho el cuadro de Néstor, y como que quería que se viera. Claro. Entonces hacía como se ponía de costado para que de fondo se viera el cuadro de Néstor allí en su despacho en Santa Cruz. Pero bueno, el discurso fue un discurso ameno, elegante, sin demasiados datos altisonantes, simplemente evitar a los odiadores y a un discurso de unidad, que bueno, se encargaría de contradecir la marcha del obelisco. Claro, pero un discurso también bastante esperado, ¿no? No así la cantidad de figuras que bien nombraste vos, y uno entiende cuál es el peso que tienen. Imagínate que le pidieron reactivar obras los empresarios, que acá la Nación dice chocolate caliente y promesas de evitar el default, como fue el encuentro con empresarios. Y también le pidieron una baja en las retenciones, cosa que veo bastante difícil que suceda. Pero en torno a eso giran por lo menos los pedidos que trascendieron, que le hicieron al presidente, claro, parte de esos empresarios que estuvieron presentes. Sí, el problema aquí es que estos empresarios están acaparando la atención y la directriz de las decisiones económicas. No es solo sobre esta gente sobre la que hay que tomar medidas e iniciativa económica. Hablábamos recién fuera del aire también con Lucas Molinari, el campo no tiene la máxima representatividad en la sociedad rural. De hecho, la sociedad rural está cada vez más mellada en su representatividad. Tiene su historia y su peso específico, su nombre, pero tenés que ir a buscar productores, pequeños productores, cooperativas, espacios que son realmente representativos del trabajo agropecuario. Después te puede gustar o no lo que piensan, pero la representatividad no va a través de Daniel Pellegrina. Va la representatividad de algunos grandes terratenientes. Claro. No de una identidad representativa que pueda garantizar el éxito de una política. Claro. Y sobre los grandes terratenientes tenés que tener una política agresiva. Así que vamos a ver cómo sigue todo este diálogo. Este diálogo dialoguista, dialoguero que hace Alberto Fernández tan a menudo. Y bueno, si se porque puede, una vez sorteado el obstáculo de la deuda, seguir adelante. Claro. En definitiva, lo que cuentan, al fin de cuentas, son justamente las medidas que se tomen. Las fotos, las reuniones, los pedidos, las promesas. Bueno, uno las puede analizar, criticar, estar de acuerdo o no. Pero después lo que importa es lo que pasa, lo que sucede y lo que se implementa en la realidad y cómo eso repercute. Así que, mientras tanto, uno también le puede gustar o no, y venimos criticando también la reunión de Máximo Kirchner con empresarios, pero hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Claro. Y analizar, en definitiva, cuáles son las políticas implementadas, que eso es lo que, en realidad, lo que cuenta. Claro. Sí, por sus hechos, por sus acciones, los conoceréis. Los gestos, los decimos, se entienden, pero hay que tomarlos con pinzas porque son gestos. Sobre las acciones es donde hay que tratar de comprender y entender. Así que veremos y lo sabremos. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Fernando Proto, historia en Desde el Barrio. Thank you. Ahí está la Mona Jiménez. Ayer terminamos con la Mona, hoy abrimos la columna de Fernando Protofer. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están, Leila? Lautaro, ¿todo bien? Buen día, bien. Ayer te estaban pidiendo los oyentes, las oyentas, nos mandaban mensajes, que bueno, esperando tu columna, y se hizo esperar, pero acá estamos, viernes, con la columna de historia. Claro, respetando el viernes, dije, respetemos el viernes. Claro. De columna, respetemos ese día total de feriado puente, así que podemos unirla tranquilamente. Está bien, claro, y necesitas un feriado puente. Imagínate en 1816, un 9 de julio de mucha rosca, de venían cansados de viajes, de cuánto tardaban, como una semana en llegar a Tucumán. Claro. Tenían que ponerle un feriado el 10 de julio para descansar, viejo, si no. Si no se complicaba, ya tenían que pegar la vuelta encima. ¿Cuánto se tardaba en Buenos Aires-Tucumán, por ejemplo? ¿Una semana? Buenos Aires-Tucumán podía llegar a tardarse entre una semana y 15 días. Claro. Dependiendo cómo estuvieran los caminos. Si tomamos, una semana y 15 días, si ponemos la salida en Buenos Aires. Uh-huh. Usted creo que ya lo he dicho algunas veces y... Si nos ponemos en Plaza de Mayo, hoy de Plaza de Mayo a Plaza Flores, en subte lo hacemos en casi 40 minutos, media hora. Bueno, en 1810, Plaza de Mayo, Plaza Flores, podía llegar a tardar tranquilamente entre 6 y 8 horas de viaje. No. Oh. Claro. Porque, en realidad, el camino real, el viejo camino real, desviaba a altura Plaza 11. A partir de Plaza 11 hacia el viejo pueblo de Flores, que es un pueblo bicentenario, el camino se hacía un camino de barro, sinuoso y demás. Tenías que seguir las postas y eso era lo que después te llevaba hacia el lado de la Villa del Luján. Uh-huh. Entonces ahí llegabas, pero a la Villa del Luján también podías seguir por el viejo camino real, o lo que era el camino real en realidad, que era el que derivaba desde la desviación de Plaza 11, siguiendo hasta la Chacarita de los Colegiales, y de ahí el camino derecho, o subiendo hacia las provincias del norte. Uh-huh, claro. Sí, o podía salir, que esto siempre lo digo porque es lo que me aprendí, que la avenida Santa Fe es el camino hacia Santa Fe. Claro. Y la avenida Córdoba es el camino hacia Córdoba. Claro, sí, eran los viejos caminos que te derivaban hacia donde vos querías ir, que eran los caminos formados como tales, donde vos tenías las postas. Uh-huh. Si vos después te querías desviar en el medio, meterte entre las tolderías y hacer otras cosas, bueno, eso ya corría por cuenta tuya. Claro. Pero si vos querías seguir un camino más o menos razonable, donde tuvieras las postas, donde tuvieras donde apear al caballo y demás, bueno, tenías que seguir los caminos tradicionales. Bien. Bueno, para Tucumán una semana, 15 días. Bien. ¿Cuál fue el congresal más distante? ¿Desde dónde, quién fue el más lejano? Los más lejanos en realidad eran los que provenían de Buenos Aires. Lo que pasa es que muchas provincias, o los que venían de las provincias del Alto Perú, pensemos también que venían de provincias en guerra, como porque va a haber un congresal por Potosí, otro por Chiquitos, otro por Moxos. O sea, va a haber congresales que vienen también del norte. Podemos decir que los más distantes van a ser los que lleguen de Buenos Aires, con una particularidad, que muchos congresales que venían por Buenos Aires en realidad representaban a otras provincias, era lo que comúnmente se los llamó los alquilones. Era como la provincia no podía mandar un congresal por X motivo, le pagaba a alguien del lugar para que funcionara como congresal de esa provincia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Anchorena va a ser congresal durante un tiempo por Santiago del Estero.